cuantos para olvidar. Que yo te di mi alma entera y no es justo que muera por venganza el amor. No me castigues, amor. No, no, no. No me provoques dolor. No, no, no. No me lastimes, que aún te quiero. Amor.